partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se desojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hablé cuando andé arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni para comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes. Bueno, y el contacto es con Eduardo Victoria Baeza. Estamos con Hernán aquí. Eduardo, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Hola Diego, hola Hernán, hola a toda la audiencia, hola a toda la cabina, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Dónde estás? ¿En qué parte de México estás? La Ciudad de México. En DF, bien. Bueno, hay varios temas para conversar. La colonia Lindavista, a todos mis vecinos, un saludo. Un abrazo a todos. Eduardo, uno es, esto, nos proponías hablar sobre una situación en la provincia de Culiacán, ¿puede ser que se diga así? Sí, Sinaloa, Culiacán, pero déjame primero comenzar con la solidaridad hacia Chile. Ah, bien. Solidaridad hacia Chile, todo lo que está sucediendo, todo lo que hemos visto en las últimas semanas por todo el continente y particularmente, bueno, pues en esta ocasión en Chile, nuestra solidaridad hasta allá, hasta Chile, hacia los chilenos, las chilenas. No es novedad, eso es la derecha chilena. Y a algunos les caerá de raro, pero no es ninguna novedad. Eso es la derecha chilena, es una derecha asesina, es una derecha ampona. Eso es la derecha en Chile. Y eso también lo que nos muestra es este modelo ya que se agotó, este modelo agotado, agotadísimo este modelo, y que va a seguir generando estas tensiones sociales. Y permítanme meter mis narices en las elecciones del Uruguay, pero esto es el modelo que se agotó, y este es el modelo que está proponiendo el Frente, los blancos, los colorados, todos los demás. Este es el modelo del ajuste, el modelo del fondo monetario, el modelo neoliberal. Es un modelo agotado. Y va a seguir generando, si no le ponemos un freno, va a seguir generando estos conflictos sociales. Se viene el ajuste, créanle a la Unidad Popular cuando nos dice que se viene el ajuste en Uruguay, porque el modelo está agotado, no hay de dónde más sacar. Van a tener que hacer un ajuste y va a haber conflicto social. Así que pues lo mejor que le puede pasar al Uruguay es que voten a la Unidad Popular para que se le dé dirección a las masas. Eso es lo mejor que puede pasar para frenar este modelo que está agotadísimo, y lo estamos viendo por todo el continente. Mi solidaridad con los chilenos, no nos cae de raro, eso es la derecha chilena, eso ha sido siempre. Muy bien, nos sumamos a la solidaridad con el pueblo chileno, reprimido duramente, con varios muertos en los últimos días, reclamando por más justicia, ¿no? Por un país más justo, y lamentablemente, bueno, varios perdieron la vida en estas protestas. ¿Te parece pasamos a los temas de México, Eduardo? Pasamos al operativo fallido en Sinaloa, en Culiacán, una ciudad muy grande, Culiacán, insólito, nunca antes en México habían visto algo similar. ¿Qué fue lo que sucedió? O al menos, ¿qué fue lo que nos dijeron que sucedió? Una patrulla de ministeriales, una patrulla policíaco-militar, en un operativo, detuvo a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán, este tristemente célebre narcotraficante mexicano. Lo detuvieron, esto en la ciudad de Culiacán, y los paramilitares del cartel de Sinaloa, estos narcotraficantes, que en realidad son paramilitares del cartel de Sinaloa, reaccionaron de manera muy, muy violenta por toda la ciudad de Culiacán, muy bien coordinados, muy bien armados, con un operativo logístico muy bien desarrollado. Tomaron prácticamente la ciudad, tomaron rehenes a familias de militares, eso es lo que nos estaba diciendo la prensa, y generaron caos, acciones y actos terroristas por toda la ciudad de Culiacán. Hubo enfrentamientos, hubo combates entre el ejército mexicano, algunos grupos de policías y militares, estatales, federales, municipales, con este grupo del cartel de Sinaloa por toda la ciudad de Culiacán. Y para horas de la tarde, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán, dejarlo ir para evitar un baño de sangre. Eso al menos es lo que nos está diciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que fue un operativo fallido, que el presidente de la República no tenía conocimiento de ese operativo, que no se hicieron bien las cosas, y que para evitar un baño de sangre en esto que ya eran varias horas de intensos combates por toda la ciudad de Culiacán, hay videos en las redes sociales, son de público conocimiento, por toda la ciudad de Culiacán había combates, actos terroristas en contra de la población civil. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió dejar ir a Ovidio Guzmán. Esto es insólito, Diego, Hernán, audiencia, esto es insólito, nunca se había visto antes en México. Esto de hecho tiene consecuencias legales para el presidente de la República, porque el presidente de la República no puede ordenar así nada más la liberación de un detenido que tiene una orden de aprehensión y una orden de extradición. No está en las facultades del presidente de la República dar la orden de, ok, déjenlo ir, libérenlo, suéltenlo. Esto nos deja muchas dudas, muchas interrogantes. ¿Qué fue lo que en realidad sucedió en Culiacán? ¿Qué fue lo que en verdad pasó? Porque no podemos creernos el cuento de que fue un operativo fallido, una patrulla policíaco-militar andaba por ahí haciendo su rondín y se encontraron a Ovidio y decidieron detenerlo. Eso no es real. Tampoco es real que se lanzan a estos operativos el ejército mexicano, la marina, las policías como la federal, sin ninguna preparación. Eso tampoco es real. Tampoco es real que no hay una cadena de mando a la que no se le van informando los acontecimientos, que se prepara desde antes este tipo de operativos. Eso tampoco es real, como tampoco es real que el cartel de Sinaloa y este grupo de paramilitares en Culiacán tiene mayor capacidad militar que el ejército mexicano. Eso tampoco es real. ¿Qué fue lo que pasó en el operativo de Culiacán, en este operativo que el gobierno llama fallido, que dejó en primer lugar con consecuencias, con posibles consecuencias legales al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él acepta que y reconoce que dio la orden de liberar a este narcotraficante, al hijo de Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, pero no está en las facultades del presidente liberar así nada más, déjenlo ir, soltar a un tipo que está requerido y que ya está detenido y que incluso ya tenía las fotografías de que estaba en la policía, pues ya estaba asegurado. El presidente no puede dejarlo simplemente ir. Hay una negociación en curso con el cartel de Sinaloa, entonces, porque Ovidio Guzmán no es el Mayo Zambada, que es uno de los grandes narcotraficantes de México, o el Mencho. No lo es un narcotraficante de mucho, mucho, mucho, muy menor, Ovidio Guzmán. ¿Qué va a suceder cuando quieran detener al Mencho o al Mayo? Hay una negociación en curso con el cartel de Sinaloa, eso tampoco es legal. Fue un operativo que las agencias de seguridad autorizaron por órdenes de quién. Si el presidente de la República dice que él no autorizó ese operativo y que ni siquiera estaba enterado porque estaba en una gira en el estado de Oaxaca, que se enteró ahí, entonces ¿quién carajos ordenó la detención de Ovidio Guzmán? Ya sabemos quién posiblemente ordenó esa detención. Y son, como les decía la semana pasada, estas agencias de seguridad extranjeras, como la DEA, que en México han hecho por años lo que han querido. Han llevado adelante incluso operativos, como hace muchos años en Cuernavaca. Llevaron un operativo que fue también similar y terminó en un baño de sangre. En esta ocasión hubo por ahí de 9 o 10 fallecidos en Cuernavaca hace unos años, cuando estaba Felipe Calderón, terminó también un operativo de esta naturaleza, y se corría el rumor que fueron este tipo de agencias de seguridad las que teniendo el control sobre ciertos grupos y patrullas ministeriales, policíacos, militares en México, ordenan estos operativos para detener a estos narcotraficantes y extraditarlos inmediatamente a los Estados Unidos. Así que, ¿quién ordenó este operativo si el presidente no sabía? Es muy grave, es muy grave, porque dejó al Estado mexicano un ridículo, claro. Dejó a Andrés Manuel López Obrador como un idiota. La verdad es que dejó a López Obrador como un idiota que tiene que regular ante unos lumpenes armados, como son este grupo de paramilitares, que no tienen mayor fuerza militar, mayor fuerza armada que las Fuerzas Armadas mexicanas, que el ejército mexicano, por supuesto que no la tienen, y dejó a López Obrador muy mal parado, y encima obligó a López Obrador a violar la ley. Y a los enemigos políticos de López Obrador, pues les están dando, como decimos en México, pasa por las fieras, porque ahora López Obrador puede ser sujeto de un juicio político en cuanto el PRI, el PAN se lo propongan, porque acepta que dejó ir a Ovidio Guzmán cuando ya estaba detenido, y acepta que él no tenía ningún conocimiento de este operativo, ni fue él quien lo ordenó. Muy, muy, muy, muy grave. Muy grave. Posteriormente el gobierno dio hasta 6 versiones, una vez que dejaron ir a Ovidio Guzmán. El gobierno de López Obrador, muy mal en materia de comunicación, su secretario de seguridad, el señor Durazo, que sabemos que es un incompetente desde las épocas que él estaba en el PRI, sabemos de su incompetencia, muy mal, porque dieron hasta 6 versiones diferentes. Entonces se creó un caos informativo, mientras en Culiacán había balaceras, había verdaderos combates en las calles, y después salió el presidente de la República a decir: yo di la orden de que liberaran a este narcotraficante para evitar un baño de sangre, y asumo las consecuencias jurídicas de un operativo fallido que yo no ordené. Así que muy, muy grave que suceda esto a nivel militar y en las altas esferas policiales del país. Nos habla de un problema muy serio en la interna militar, en la interna policíaca, y seguramente yo me la jugaría, porque como en el pasado este tipo de operativos lo ordenó alguna agencia de seguridad extranjera, sin consultarle al presidente de la República, para detener a este narcotraficante Ovidio Guzmán y inmediatamente extraditarlo a los Estados Unidos. Yo me la jugaría por esa, Diego Hernán, audiencia. ¿Cómo la ven? Tremendo, Eduardo, daría para seguir analizando esto mucho más, pero queremos aprovechar el tiempo para por lo menos un repaso de los temas que vos nos planteás, siguiendo con la interna del partido de gobierno, del Morena, que vos ya nos habías contado la semana pasada, alguna situación de violencia en reuniones, en asambleas del Morena, de este Movimiento de Renovación Nacional, donde incluso se exhibieron armas de fuego, y hay más para contar. Así es, Morena en sus relajos, ¿no? A gritos y sombrerazos, como les decía la semana pasada, pues se suspendieron ahorita las elecciones internas de Morena. Por ahora queda suspendido todo el proceso interno de Morena para renovar a su dirigencia, porque no hay ninguna certeza, no hay ninguna seguridad. En todas las asambleas regionales y distritales había disturbios, había conflictos. Créanme, cuando digo en todas, me refiero a casi que el 90% de las asambleas, claro. Y ahí están los medios, incluso La Jornada, que es un medio bastante afín a López Obrador, lo ha reportado, terminaban en gritos, en sombrerazos y hasta en balazos. Así que Morena decide por ahora, hasta que no redefinan su padrón, hasta que no redefinan las reglas, hasta que no se pongan de acuerdo los grupos internos, que ya más bien parecen tribus, tribus cavernícolas, hasta que no se pongan de acuerdo, no va a haber una elección interna. Ya están los candidatos, absolutamente todo el mundo quiere ser candidato en Morena, y el presidente López Obrador dice: a mí no me interesa, yo soy el presidente, a mí no me interesa la vida interna del partido Morena, que se hagan bolas ellos, yo no voy a intervenir en la vida interna de Morena. Eso es una mentira, eso es una mentira. Morena es el partido de López Obrador, es esta franquicia que creó para ganar elecciones, le interesa ganar las elecciones que vienen, le interesa tener el control de ese partido, el presidente sí está interviniendo en la interna de Morena, y está bien que lo haga, es su partido, es absurdo y lógico creer que no esté interviniendo, pero López Obrador nos dice en una de sus mañaneras: yo no estoy interviniendo, no me interesa lo que pase en Morena, yo soy el presidente, estoy muy ocupado con otras cosas. Así que por ahora se suspende la elección interna de Morena hasta que las tribus, hasta que este grupo cavernícola que controla Morena se pongan de acuerdo, se repartan la torta, se repartan el pastel, sino en las asambleas distritales, regionales y estatales va a seguir habiendo gritos, sombrerazos y balazos. Como la amenazando a Morena. Bueno, y el otro día, para cerrar también el diálogo contigo, hubo un partido de fútbol con una protesta por parte de un equipo que no sé si esperaban la solidaridad del equipo rival o qué, pero el equipo rival en estos 3 minutos que habían resuelto los jugadores no moverse porque les deben salario y tienen situaciones ahí bastante complicadas, el otro equipo les hizo 2 goles. Así es, Diego, una vergüenza eterna, carajo, para Tigres, para el equipo de los Tigres de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, que no tiene nada que ver con la universidad, eso es nada más, ya le quedó, antiguamente sí tenía que ver con la Universidad de Nuevo León, pero ya no, ya es un equipo privado. Tigres, o sea, tiene que ver en lo administrativo, pero la verdad es que lo controla el grupo empresarial. Tigres, este equipo que había venido a más en los últimos años en México, había ganado mucha simpatía porque había salido campeón en los últimos torneos, había crecido bastante. Tigres, pues decidió como rompehuelgas, como carneros, no solidarizarse con los jugadores del Veracruz. Veracruz es un equipo histórico de México, muy malo, la verdad que es bien malo el Veracruz, pero nos cae muy bien, es un equipo de esos que van para adelante, pero es muy malo. Pero bueno, Veracruz, los jugadores de Veracruz decidieron hacer una protesta porque hace, me parece que 18 meses que no les pagan el sueldo, decidieron hacer esta protesta y no jugar los primeros 3 minutos del partido contra Tigres. Se había hablado, se había acordado entre los jugadores, en México no hay un sindicato de jugadores, ese es un gran problema, los dueños de los equipos, los dueños de los clubes hacen lo que quieren. Lo que se les antoja con los jugadores. Bueno, se había acordado con los jugadores, entre los jugadores de Veracruz y de Tigres, que se respetaran esos 3 minutos sin jugar, que el árbitro iba a pitar, la bola se iba a mover y nadie iba a hacer absolutamente nada, se iban a quedar ahí 3 minutos en protesta, porque a los jugadores de Veracruz hace 18 meses que no les pagan el sueldo. Bueno, pues a los jugadores de Tigres les valió un cacahuate, no a todos, es la verdad que no a todos, pero sí a un... Que un cacahuate es poco, estos, digamos, porque... carneros. En México capaz que se asocia, ¿no?, fácilmente con que es un poroto, ¿no?, el cacahuate. El maní. Así es, les importó el poroto. Les importó nada a estos jugadores de Tigres. Y mientras los jugadores de Veracruz no tocaban el balón los 3 minutos, pues los jugadores de Tigres les metieron 2 goles. Fue tanta la vergüenza después de esos 2 goles. Los jugadores de Veracruz, ahí están los videos, les aplaudían a los jugadores de Tigres sarcásticamente como diciendo, como decimos en México, qué poca madre, perdónenme la expresión, pero qué poca madre, claro, ¿no? Claro. No respetando esto. Los jugadores de Tigres se quedaron después medio pasmados, el árbitro no sabía qué hacer. Vean el video, está en las redes sociales, se lo recomiendo. André Pierre Guignac, un jugador de la selección francesa, juega en Tigres, él fue uno de los que metió los goles, después anda reculando diciendo que él no lo entendió por el tema del idioma, claro. No es cierto, no se haga idiota, es un carnero, con lo que gana, ya sabemos de qué lado está, es un idiota, es un carnero. Y también Luis Rodríguez, un pobre estúpido, este jugador Luis Rodríguez de los Tigres, que hace lo mismo, no respeta la huelga, no respeta el paro de estos compañeros del Veracruz, que hace 18 meses no cobran su sueldo, que habían acordado no jugar estos 3 minutos, y les importó un poroto a Luis Rodríguez y a André Pierre Guignac, hicieron 2 goles, Después se intentaron negociar para que, bueno, pues déjenos meter los otros dos goles, ¿no? Métanse dos autogoles para equiparar la cosa y empezar el partido bien. No quisieron, terminó ganando Tigres 2-3. Y así es como estos carneros no respetaron al gremio, no respetaron a sus compañeros de profesión, les importó un poco, les metieron dos goles. La afición en general muy molesta con Tigres, las redes sociales estallaron contra Tigres, incluso algunos comentaristas, que ya sabemos que la mayoría de los comentaristas deportivos son bastante reaccionarios, pero incluso no podían dejarla pasar porque fue una vergüenza para todo el plantel de Tigres, para el Tuca Ferretti, que es el técnico, y estos dos jugadores que son lo máximo a nivel carneril, Guiñac y este otro que ni me acuerdo ahorita ya el nombre. Así que una vergüenza para el gremio de futbolistas, una vergüenza, la verdad, vergüenza eterna para Tigres. Tigres, por eso nunca vas a ser un equipo grande, por eso nunca va a ser un equipo grande Tigres. ¿Cómo la ven? Tremendo, tremendo. Eduardo, salvemos, tenemos que cerrar ya todo el mediodía, pero la dignidad también de los futbolistas que en estos días leíamos, no de México, pero sí en su condición de futbolistas famosos, de verdaderas estrellas mundiales. El arquero Diego de Chile, que es arquero también del Real Madrid, que Claudio, ahora voy a buscar el apellido, Ayana me lo dice, pero que escribió un tuit a propósito de la situación que está viviendo su pueblo. Bravo. Claudio Bravo, que bien vale la pena destacarlo, hablando de las privatizaciones que han habido en su país, o sea que no todos los deportistas dan la espalda, y los futbolistas, incluso famosos a nivel mundial, dan la espalda a la realidad de su país, a la lucha de su gente, ¿no? No, absolutamente no. De hecho, con esta situación del Tigres y el Veracruz, muchos futbolistas muy muy destacados de la Liga Mexicana, bueno, pues dieron su punto de vista y reprobaron estas acciones de André Pierre Guignac y de Luis Rodríguez. Hubo solidaridad, algo de solidaridad en el gremio, pero desafortunadamente, al menos en la Liga Mexicana, los dueños han roto los sindicatos muy... De manera muy muy muy fuerte, mucho miedo han metido entre los jugadores y tienen a estos dos, pero sí, por supuesto que siempre hay jugadores del gremio, ¿no? Que del gremio de futbolistas que siempre están hinchando por la solidaridad y por su bueno, de hecho en México ha habido intentos por formar un sindicato de futbolistas. Cuando anduvo el loco Abreu por acá, hubo con Cruz Azul una situación similar, y él fue uno de los que estaban, él era uno de los agitadores. Claro, claro. El loco Abreu era uno de los, ese uruguayo pernicioso vino a México a agitar. Bien, bien, bien por él. Mirá, te cierro con lo que dijo Claudio Bravo, que ya estamos a las 12, tenemos que ir a la pausa. Vendieron a los privados nuestra agua, luz, gas, educación, salud, jubilación, medicamentos, nuestros caminos, bosques, el salar de Atacama, los glaciares, el transporte. Algo más no será mucho. No queremos un Chile de algunos pocos, queremos un Chile de todos. Basta, escribió el arquero de la selección chilena y del Real Madrid. Y esto lo podíamos traducir a todos nuestros países. Un abrazo grande, Eduardo. Nos encontramos después de las elecciones. Nos encontramos en las elecciones y vamos todos a votar por Unidad Popular, ¿eh? A votar por Unidad Popular, porque este sistema, esto se agotó. Vamos a votar por Unidad Popular. Y a repartir listas estos días previos. Pónganse las pilas con eso, a repartir listas de votar. Saludos. Abrazo, hasta la semana próxima.